nosotros hacemos el drama. Si vas a la cancha está llena, si vas al restaurante hay mesa. Se ven muchos coches importados, pero habla la gente de drama. Se ve mucha gente en los bancos haciendo varios plácidos hijos. No hablemos, señores, de drama, que en esta mi patria no hay drama. Está llena, si vas al restaurante hay mesa. Se ven muchos coches importados, pero habla la gente de drama. Se ve mucha gente en los bancos haciendo varios plácitos fijos. No hablemos, señores, de drama, que en esta mi familia.